niño afinando. Cuerda por cuerda está desafinado. Así que vamos, vamos a darle para adelante como al principio, ¿eh? Espada y serpiente, che, para los que estén en la cárcel, bienvenido. Me van a soltar.